la gran cita sinfónica del invierno europeo. Comienza la 28ª edición del Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 19 de febrero, un total de 58 conciertos para celebrar el nuevo año en todas las islas con las batutas, solistas y orquestas de prestigio internacional. Toda la información en festivaldecanarias.com. Festival de Música de Canarias. Gobierno de Canarias. Un solo pueblo. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son. Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias, Ahora Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y en la isla de Tenerife en las siguientes frecuencias: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 en Tenerife Norte y 88.7 en el Sur. Para escucharnos en internet tienes la web de la emisora canariasahoraradio.com o nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. Allí también tenemos ediciones anteriores en formato podcast y artículos relacionados. En breve publicaremos la segunda parte de nuestro análisis del cine de Yasuzo Masumura, director japonés al que le dedicamos la edición de la semana pasada de La Linterna Mágica junto al crítico Faustino Sánchez. En el control de sonido está Maigualida Ojeda y vamos a estar hablando sobre cine hasta las 3:30 de la tarde. Empezamos con la sección de agenda. Comienzan las proyecciones del nuevo cuatrimestre del aula de cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Este viernes a las 8 de la tarde podremos ver Metrópolis, el clásico de Fritz Lang. Como siempre, la cita es en el auditorio, en el edificio, perdón, de la Facultad de Humanidades, junto a la Plaza del Obelisco y con entrada gratuita. La semana que viene empieza también el ciclo de la Filmoteca Canaria dedicado a Robert Aldrich. Se proyectará en primer lugar El beso mortal el martes en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria y el jueves en los cines Renoir Price de Santa Cruz de Tenerife. Además de la cartelera, hay otras citas cinematográficas en el archipiélago en los próximos días que nos permiten ver cine de calidad en versión original, gratis o a precios muy económicos. De algunas de estas propuestas hablaremos hoy en el programa. Ahora escuchamos el audio del cortometraje Mientras anochece, del director y periodista Iván López. Mi madre me decía que la primera vez que respiras resulta dolorosa y que esa respiración, junto a las circunstancias del parto, te causa un trauma al que llaman trauma del nacimiento y del que puedes tardar toda una vida en recuperarte. Por eso, cuando nacemos lloramos, porque no queremos alejarnos de nuestra madre, no queremos estar solos. Mi madre era una sabia y sabía lo que decía, pero nunca le hice caso. Bueno, ¿qué era eso tan importante que tenían que contarnos? Díselo tú. No, cuéntaselo tú, que lo cuentas mejor. Les hemos llamado porque nos vamos a casar. ¿En serio? Pero tremenda sorpresa. Hay una cosita más. Cosita pequeñita. Por ahora. Estamos embarazados. Pero eso es genial, ¿no? Bueno, la verdad es que queremos que sea una sorpresa, ¿no? Vamos, que no... No sé qué decir. Este era un fragmento del cortometraje Mientras anochece, del director y periodista Iván López. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Iván, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, esta es la segunda vez que hablamos contigo aquí en La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio. La primera fue con motivo de la anterior edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que tú participabas en la sección Foro Canario. Cuéntanos en qué has andado desde entonces en tu faceta de director. Bueno, pues desde el año pasado, este año la verdad que hemos trabajado bastante. Hemos terminado de perfilar un mediometraje que comenzamos a rodar en 2010, que se titula Odio los lunes y que ya se estrenó en el mes de diciembre en Tenerife. Y también hemos terminado, hemos básicamente concluido, porque ayer mismo por la noche le di el último visto bueno al montaje de un nuevo cortometraje que se titula Cosas que olvidamos, que dura aproximadamente unos 30 minutos y que, bueno, está interpretado por actores de Gran Canaria como Naira Gómez y Iriome del Toro. Son dos de sus protagonistas principales y que esperamos estrenar en breve y que bueno, se vea tanto en Tenerife como en Gran Canaria, ¿no? Esos son los dos, digamos, trabajos que hemos terminado este año a esta fecha. Y bueno, ya está trabajando en lo que será lo próximo, que, hombre, no quiero darlo por hecho, pero sí en un largometraje. Acabo de terminar el guión de un largometraje y bueno, ya estamos moviendo los hilos para poder o intentar rodarlo antes de que finalice el año. Y bueno, algún que otro proyecto más que también tengo. Ya no propio, sino fuera en Alemania, en Berlín, para ir en abril a rodar un tráiler para una película también. Bueno, vamos, con mucha suerte no hemos parado. Recordamos los títulos de algunos de tus otros cortometrajes: Efímeros, Mientras anochece o El resultado. En cualquier caso, tú también eres periodista y has tenido el programa Objetivo en Corto en Antena 3 Televisión. ¿Esa faceta la tienes un poco más aparcada en estos momentos? Sí, ahora digamos que el programa Objetivo en Corto ha entrado en un periodo de, yo quiero llamar, stand-by, porque lamentablemente la delegación de Tenerife en Antena 3 Canarias cerró. El programa se grababa desde allí. Y bueno, a la espera de conseguir otra plataforma donde poder exhibir el programa, pues estamos, ¿no? Sí que nos estamos moviendo todos los que conformamos el proyecto y bueno, vamos a ver si hay suerte y se puede seguir emitiendo en otra plataforma, todavía no sé cuál, pero bueno, la intención es seguir adelante con él. También es verdad que los tiempos que corren a nivel de recortes, pues está la cosa un poco complicada, pero bueno, siempre hay que ser positivo e intentar tirar para adelante, ¿no? Y en esa línea de quedarnos con lo bueno, han sido tres temporadas, si no me equivoco, en las que ustedes han estado abriendo una ventana al cine canario en la televisión, que tiene mucho mérito. Sí, la verdad es que nosotros cuando comenzamos hace 3 años, comenzó con la idea de poder proyectar esos cortos que nunca se pueden ver en televisión, que son una amplia producción que se hace en Canarias, dado que la revolución del digital ha hecho que en los últimos años se rueden pues aproximadamente 300, 500 cortos al año. Entonces, bueno, el programa surgió como digamos, una pequeña esquina dentro de la parrilla para poder exhibir esos cortometrajes, y después se fue transformando. El primer año tuvo muy buena acogida, el segundo año mucha más, y el tercero también ya casi se consolidó. Date cuenta que en el programa hemos proyectado en estos 3 años aproximadamente unos 200 cortometrajes, todos rodados en Canarias. Yo creo que hace falta que siga, y no porque lo haya llevado yo, sino que hace falta que se vean los trabajos, esos trabajos que solo se quedan a veces en los festivales o en alguna que otra proyección o estreno en alguna sala de las islas, y que a través de la televisión pues puede llegar a todo el público. Yo creo que de alguna manera también se genera esa sinergia para que la gente vaya y vea productos y cine hecho en Canarias, ¿no? Y ahora mismo en las diferentes televisiones, ¿ves alguna presencia de lo que se hace en las islas en cuanto a cine y cortometrajes? Bueno, aquí en Tenerife, en televisión, y un compañero y muy buen amigo mío, Manuel Díaz Noda, tiene un pequeño espacio en el que tiene un apartado de noticias donde da las últimas noticias del cine que se hace en Canarias. Si bien es cierto que la televisión solo tiene una cobertura que no sé si recoge toda la isla de Tenerife o parte de ella, no va más allá. Lo ideal sería pues que hubiese plataformas a nivel regional, ¿no? A nivel de toda Canarias, que se vean en las 7 islas, y eso sería lo importante. Pero bueno, si tengo que nombrar alguno, ese. Yo soy colaborador también de Manuel, él tiene un programa de cine en la radio de Tenerife, Radio Aguere, y bueno, ahora mismo estoy colaborando con él en su programa, y a la espera de ver a ver si hay alguna salida, como te digo, para volver a retomar el programa, aunque te digo que está muy complicado, uh-huh. Muy complicado. Y bueno, ¿siempre has estado compaginando las labores de periodista y director? No siempre. Yo realmente soy periodista, ¿no? Lo que pasa es que yo soy cinéfilo de toda la vida, me ha gustado siempre el cine, he sido un devorador de cine desde que era muy pequeño, y recuerdo que, pues, tampoco hace mucho, hace 5 o 6 años decidí comprarme una cámara y lanzarme a hacer cosas yo, ¿no? Un poco a ver qué pasaba. Y sobre todo con el bagaje mío de películas que había visto durante todo el tiempo, que había estudiado, etcétera. Y bueno, me fui a Cuba, estuve allí en un festival que me invitaron, hice un seminario de creación de documentales, y a partir de ahí me volví para Tenerife, me empecé a formar en cursos, etcétera, y empecé a rodar, ¿no? Y así en los últimos 6 años es lo que, 6, 7 años ya casi, es lo que ha sido mi escuela, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me ha gustado porque compaginas tu trabajo de periodista, que de alguna manera cuentas historias reales de la vida o cotidianas, de política, etcétera. En el cine pues puedes hacerlas un poco más personales, contar más lo que tú quieres, y también con un lenguaje audiovisual que me parece que es de los más potentes hoy en día, ¿no? Un libro siempre es muy bueno el de leer, pero yo algo audiovisual en el que se aúna la escritura, escribiendo esa historia y después verla en una pantalla, creo que es muy potente. Uh-huh. Y bueno, con esa perspectiva amplia que tienes tú, ¿cómo ves ahora mismo el mundo del cine en Canarias y la situación de tus colegas directores? ¿Te refieres en general, no? Sí. Hombre, estamos como, no sé si decir peor que hace varios años, porque peor me refiero a nivel de que no hay dinero, ¿no? Peor no estamos en cuestión de producción, incluso de las ayudas por parte del gobierno en parte, y también de gente que se ha dedicado a hacer cine y se ha ayudado entre sí para poder generar un montón de proyectos. A nivel de talento, a nivel de producción, lo veo muy bien. Creo que estamos en la década o en el último lustro más prolífico del cine en Canarias en toda su historia. Hubo un repunte en los años 70, pero yo creo que ahora estamos en la revolución audiovisual y del cine que se ha hecho en Canarias en toda su historia. El problema es que no hay dinero, ¿no? Hay muy poco dinero para poder afrontar producciones propias hechas en Canarias. sí que lo hay, porque vienen muchas productoras de fuera para rodar aquí, que eso sí se está haciendo, y la verdad que está generando algo de dinero, pero realmente falta eso, ¿no? La financiación, que no hay empresarios, digamos, todavía conscientes de lo que puede generar rodar una película, o etcétera, ¿no? Y a nivel de los directores canarios, yo creo que, bueno, estamos también ante una época en la que tenemos grandes directores, ¿no? Ya no solo los consagrados como Fernadillo, Elio Quiroga, Mateo Gil, no sé, por poner algunos ejemplos, pero ya otros niveles también que están surgiendo, hay muchísimas personas, ¿no? Tenemos el propio David Pantaleón en Gran Canaria, no sé, se me antoja Aaron Merian en Tenerife, no sé, no quiero decir muchos nombres, pero sí, hay mucha gente, hay mucho talento. Uh-huh. Lo que ocurre que se van quedando por el camino algunas citas importantes para la difusión del trabajo de estos directores, como el Festivalito, sí, de La Palma, donde tú estuviste alguna vez, o Miradas Doc. Últimamente ha quedado muy comprometida su continuidad, la de ese Festival de Documentales de Guía de Isora. En fin, eso sí que es un aspecto preocupante, ¿no? Sí, ese es uno de los aspectos que, la verdad, no aportan mucho y no ayudan mucho a la hora de producir, porque también los directores producen para que los festivales puedan acoger sus películas, y sí, es una mala noticia lo de los festivales, sobre todo el Festivalito, un festival pionero en España por su formato, que no se pudiera hacer en la última edición, y ahora lo que ha salido del Miradas Doc, ¿no? Yo creo que uno de los festivales documentales más importantes, que no es solo en España, sino incluso, me atrevo a decir, en Europa y en el mundo. Pero es lo que digo, ¿no? El poderoso Don Dinero es el que ha lastrado estos festivales, ¿no? Los políticos, pues bueno, prefieren utilizar el dinero en otras cosas que efectivamente son mucho más necesarias, y dejar de lado o sacrificar estos festivales, ¿no? Yo creo que lo que se debería hacer es un pequeño esfuerzo, quizás no dejar de subvencionar esos festivales o de ayudar a esos festivales, sino ayudarlos con algo menos, pero que se sigan manteniendo, por lo menos una chispa, para que se pueda llevar una continuidad a lo largo del tiempo, porque un festival, si lo dejas morir, al final morirá. Ha pasado muchas veces y es muy triste lo que está pasando. Uh-huh. Y en el tema de las subvenciones, ¿dónde está el equilibrio tanto a festivales como a directores para que hagan películas, entre la cultura que se acomoda por estar demasiado subvencionada, o la uh-huh. necesaria, pues, apuesta por estilos minoritarios? Yo, la verdad que, bueno, ese es un tema, la verdad que es bastante polémico dentro de las islas, ¿no? El tema de trabajar con subvención, trabajar sin subvención. Yo creo que, bueno, tiene que haber de todo, ¿no? O sea, yo valoro muy bien la subvención del gobierno, porque creo que de alguna manera el gobierno debe apoyar la cultura canaria, y, bueno, a través del cine también se potencia la cultura, ¿no? Pero sobre todo abogado por financiar cine independiente. Yo soy muy de cine independiente, ¿no? El problema es que no hay empresarios, no hay financiación suficiente para ese cine, y muchas veces pues es lo que pasa, ¿no? Yo creo que en el 80%, 90% de los directores en Canarias se lo tienen que autofinanciar ellos mismos. Pero yo quizás soy muy devorador de ese cine independiente que no está subvencionado, porque lógicamente tiende a generar otros lenguajes, se reinventa, y eso es muy bueno. Yo creo que eso es muy muy bueno. Y después, lógicamente, pues sí, también el que cuenta con su subvención, pues también, ¿no? Tenemos buenas obras que se han hecho con obras subvencionadas. Pero bueno, es la dicotomía que hay, ¿no? Subvención, no subvención, dinero privado, dinero no privado. Esa lucha va a estar ahí siempre. Yo creo que el equilibrio va para el lado de los independientes, ¿no? Lógicamente, se hace más cine independiente en Canarias que el subvencionado, eso está claro. Uh-huh. Bueno, pues háblanos un poco entonces más a fondo de esos dos nuevos trabajos, empezando por Odio los lunes, si te parece. Sí, pues mira, Odio los lunes es un mediometraje, o por lo menos ha quedado en ese formato. Yo en un principio quería hacer un cortometraje que hablara del perdón, de saber perdonarse para poder afrontar la vida de otra manera, Y en su día, pues bueno, ese proyecto se alargó, se convirtieron en tres historias que convertí en un guión coral y que desembocó en Odio los lunes, que es un mediometraje de 43 minutos, interpretado por casi todos son actores canarios, está Vicente Ayala, después hay actores no conocidos como Naira López o Raúl Mesa, que son compañeros de teatro de Tenerife que yo conocía y que creo que tienen un talento enorme. Y bueno, la historia narra en un lunes un poco caótico, la vida de tres mujeres en tres, digamos, etapas diferentes de su relación amorosa. Tenemos una chica de mediana edad, una chica muy joven, de 20 años, y una señora de 40 años, ¿no? Y la historia versa un poco sobre cómo han ido sus relaciones en la etapa en la que están, relaciones que después se unirán, esas historias, para un poco hablar de lo que te digo, saber perdonar para poder seguir adelante, ¿no? Cosa que a veces no sabemos hacer. Es un mediometraje que ya se estrenó, como te digo, en diciembre. Hace muy poco también se proyectó en el Puerto de la Cruz, en Tenerife. También se va a proyectar en el Aguer, en Espacio Aguer, en La Laguna, también en Tenerife, el 28 de febrero. Y voy a intentar cerrar a ver si se puede ver en Las Palmas de Gran Canaria, pues para el mes de abril o marzo. Vamos a intentar que también se proyecte allí. Al igual que Cosas que olvidamos, que es el otro corto que hemos terminado de rodar hace muy poco. Es una historia también ambientada en Tenerife, en Canarias, pero con una estética muy clásica. Yo quise hacer una planificación de rodaje, una estética de película que estuviera muy apegada al cine clásico de Hollywood de los años 50. Yo creo que me salió muy bien, porque viendo el resultado estoy muy contento. Y los protagonistas son, como te digo, dos gran canarios, como son Idioma del Toro y Naira Gómez. Una historia de un matrimonio que tiene una hija y se ven en una situación en la que la mujer tiene que abandonar sí o no ese matrimonio por la llegada de un viejo amigo de la universidad, ¿no? Ella se va a tener que debatir entre si abandonar a su familia o irse con él. Una historia muy íntima también, pero bueno, ya te digo, con una estética muy, muy clásica. Uh-huh. ¿Y crees que se está poniendo de moda el formato de mediometraje o siempre ha existido? No, hombre, de moda no. Yo creo que, hombre, porque hay algunos otros directores con los que hablamos que de vez en cuando hacen también mediometraje. Sí, hay algunos que otros que se... No es algo que se suele hacer mucho, ¿no? El mediometraje. Se queda a caballo entre un corto y una película. Yo no creo que sea una moda. Yo creo que depende de las necesidades que quiera contar cada director. En mi caso, yo Odio los lunes, tuve una primera versión montada de aproximadamente 29 minutos, pero a mí no me convencía y me dejé llevar por mi instinto, por estar en la mesa de montaje, y al final me salieron 43 minutos. En ese sentido no me puse ninguna restricción, porque creo que de alguna manera dejaba, nos mutilaba mi obra, ¿no? Entonces por eso me salió un mediometraje. No lo sé, yo no creo que esté de moda. Yo creo que es otro formato, quizás menos, es más minoritario, porque no se está acostumbrado a ver mediometrajes. Tampoco hay tantos festivales o concursos que haya mediometrajes, pero bueno, también es una opción, ¿no? Para aquel que no quiera hacer un largo ni un corto, quedarse ahí en un mediometraje. Aunque yo no distingo sino cortos y largos. Uh-huh. Cortometrajes hasta 60 minutos y largometrajes a partir de 60 minutos. De todos modos, sí, yo creo que se está volviendo una moda, y ahora me lo has dicho, que bienvenida sea el rodar largometrajes. Creo que este año aproximadamente se van a presentar al Festival de Las Palmas cerca de 10 o 14 largometrajes al Foro Canario, pues según las estadísticas, ¿no? Eso es muy bueno, eso quiere decir que hay salud a nivel de rodajes en Canarias, o sea que... y yo sobre todo creo que es por la facilidad del cine digital, ¿no? Está el coste de los aparatos para rodar se ha abaratado muchísimo. Pues nada, Iván, a no ser que nos quieras adelantar alguna cosilla de ese largometraje que tienes en el horizonte, vamos terminando ya. Bueno, el largometraje que acabo de terminar el guión, estoy ya con sucesivas versiones, volviendo a reescribirlo. Es una historia también de dos personas. No puedo contarte mucho porque la verdad que en su día ya lo diré. Pero bueno, es una historia que yo creo bastante interesante y sobre todo que va a enganchar bastante. estoy empezando a mover los hilos un poquito. Vamos a ver si se puede hacer o no se puede hacer. Todo dependerá también de la predisposición de las personas. Pero bueno, ya en su día, si tal, lo hablaremos y contaré con todas de qué va la película y cómo va el proyecto. Ojalá. Pues nada, muchas gracias, Iván López, director y periodista, por estar aquí una vez más en La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio. Nada, gracias a ustedes, sigan hablando de cine y también muchas gracias por contar conmigo. Pues nada, ahora vamos a hablar de cine polaco, del moderno, no del clásico. Escuchamos un corte de la película Los Fuera de Juego, de la directora Kasia Adamik. Seguimos aquí en La Linterna Mágica, programa de Canarias Ahora Radio. Ahora hablamos con César Krug, director adjunto del Instituto Polaco de Cultura en Madrid, con motivo del Festival de Cine Polaco que ese instituto organiza junto a la Asociación ARCA y el Tenerife Espacio de las Artes. Hola César, ¿qué tal? Hola, muy bien. Cuéntenos un poco cómo ha surgido la idea de este ciclo que se puede ver de jueves a domingo en Tenerife, en el TEA. La idea era siguiente. Como sabemos que el cine polaco en España todavía es desconocido y mucha gente me pidió dónde se puede ver las películas polacas, entonces hemos organizado el primer Festival de Cine Polaco en Madrid en 2010 y después el programa de este festival giró por toda España como Málaga, Zaragoza, Barcelona y el segundo festival del año pasado fue presente en Almería, Albacete, en Granada, Valencia. Y hemos pensado que también nos gustaría presentar el cine polaco en Tenerife, y como seguro que el cine polaco no era tan presentado hace muchos años con tantas películas que hemos preparado para ahora, queremos acercar la temática del cine de hoy al público de las islas. Porque en gran parte de las películas son películas no editadas en España, son por la primera vez presentadas en España y son de los últimos 5 o 6 años. Y sabemos que el clásico polaco, como las películas de Polański, de Kieślowski, ya son populares en España y la gente conoce, pero después hay una temporada que el público español en toda España no sabía nada sobre el actual cine polaco. ¿Y cuál ha sido la respuesta en esos otros lugares donde han presentado esta selección de películas actuales de Polonia? Con mucha curiosidad y la gente reaccionó muy emocionalmente porque las películas son, algunas son de una temática muy fuerte, como Madre Teresa de los Gatos, Los Fuera de Juego, o Amor Reclutado, que presentamos también en Tenerife, y la gente reacciona porque qué ocurre, que el Polonia, el país tan lejano de España, tiene el pueblo polaco tiene los mismos problemas y las mismas preocupaciones que cada uno en el mundo. Y esto es también para descubrir que nosotros tenemos muchas cosas juntas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, incluso en las películas actuales, pues los temas de la guerra y del pasado comunista de Polonia siguen presentes, ¿no? Sí, pero no en este programa que hemos preparado para Tenerife, hay solo una película que se llama es Rosita y Reverso, que tratan de la historia después de la guerra en Polonia. Pero son películas que me parece que el público español puede entender muy bien, porque son problemas comunes. Uh-huh. No solo de no son problemas de punto de vista político solo polacos, pero son los problemas humanos de la gente en las situaciones muy extremas, muy insoportables, y cuando la gente tiene que decidir algo muy muy sin esperar ayuda, ¿no? Entonces no quiero ahora descubrir las películas porque son para ver, pero tratan de las épocas donde la gente tenía que decir o sí o no y decidir en una situación muy compleja. Uh-huh. Y bueno, ¿cree que son representativas entonces las películas de este Festival de Cine Polaco de la producción actual del séptimo arte en su país? Me parece que como es una presentación no tan grande, no tenemos tantas películas, me parece que son 9, pero me parece que representan los directores jóvenes, los directores, podemos decir, clásicos, y de la temática también. Entonces, no representan toda la filmografía polaca y no es una retrospectiva de los últimos 20 años de cine en Polonia, pero me parece que es una representación de las temas y puntos de vista actuales. Uh-huh. Y además que nos permite conocer a directores de las nuevas generaciones, por ejemplo, Kasia Adamik, que sí, si no me equivoco, es la hija de otra cineasta muy famosa, Agnieszka Holland. Sí, sí. Uh-huh. Estamos esperando la respuesta de Hollywood, porque su película, la última película que se empieza a estrenar en España el día 20 de abril, está elegida para el Oscar, ¿no? Uh-huh. Bueno, habrá que estar pendientes entonces. Es las familias de cineastas, porque todo de esta familia son vinculados con cine. Uh-huh. Y también hay un apartado para el cine de animación, ¿no? Sí. Que en Polonia ha tenido siempre una cierta relevancia. Sí, tenemos una gran tradición en el cine no solo para los pequeños, pero en este caso presentamos cortometrajes infantiles de animación de uno de estudios más antiguos y de Polonia, el estudio de Bielsko-Biała. Y presentamos las películas no editadas aquí, porque algunas películas, algunos cortometrajes infantiles eran conocidos en España, pero en este caso hemos preparado una retrospectiva de los cortos no editados en España. Uh-huh. Y en términos generales, en el cine polaco de los últimos años, ¿qué ha habido en mayor grado? ¿Una ruptura con esos grandes maestros que sí son conocidos en España, o una evolución? Me parece que hay dos caminos, porque seguimos con la generación nueva que tiene su camino y aún tenemos los directores, decíamos, clásicos, como Andrzej Wajda. Ahora mismo está rodando la película sobre Lech Wałęsa. Y los artistas de la generación que tienen más de 60, 70 años siguen trabajando. Entonces tenemos dos mundos, ¿no? uno el mundo nuevo, de nuevos directores, de nueva generación y los maestros grandes, ¿no? Uh-huh. Además que Vaida todavía es capaz de generar mucha expectación con sus películas, la que se titulaba algo así como Cutting, sí. Fue muy bien acogida, ¿no? Sí, sí, aquí Cutting ha salido en las pantallas el año 2010, me parece, y tenía bastante buen público. Y, en fin, entonces la intención del Instituto Polaco de Cultura, me imagino que es seguir organizando estos ciclos y llevarlos por la geografía española, y esperemos que de vez en cuando pues toque un regreso aquí a las Islas Canarias. Sí, no solo nos ocupamos del cine, no solo promocionamos el cine, porque ahora mismo está una exposición Tropos Surrealistas en la Fotografía Polaca después de 1945 en TEA. Entonces, como veis, hay nuestra presencia también y en Tenerife, no solo en el tema del cine. Claro, ustedes promocionan todo tipo de aspectos relacionados con la cultura polaca. Sí. Pues nada, creo que con esto ya hemos hecho una invitación a los oyentes de La Linterna Mágica que estén en Tenerife o se puedan pasar por esa isla para que vean las películas del Festival de Cine Polaco que hasta el domingo se proyectan en el Tenerife Espacio de las Artes, el TEA. Gracias, César Kruk, director adjunto del Instituto Polaco de Cultura. Muchísimas gracias y que os gustan las películas, que no solo es historia, también amor, pasión, venganza, de todo. Entonces son las historias muy, muy, muy atractivas y muy interesantes. No solo tratan de la política. Y hay que también derribar esos prejuicios, ¿no? Que a lo mejor se piensa que el cine polaco siempre es pesimista o centrado en la guerra, ¿no? Sí. Por eso quería subrayar que también tenemos, no solo es la historia, no solo los temas muy serios, los temas muy duros, también tenemos otros temas que ahora ocupando el pueblo, ¿no? Pues lo dicho, César Kruk, gracias por estar aquí en La Linterna Mágica. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. El capitán Bennett le dijo que tenía usted hasta el lunes por la mañana para cumplir mi orden de presentar al testigo. Sin embargo, quiero una confesión por escrito ahora de que Ross murió mientras estuvo bajo su custodia. Yo la tendré. Teniente. Sí. Las fotografías empiezan a llegar. Subiré enseguida, gracias. Exijo que me dé esa declaración firmada, ahora. Discúlpeme. Hemos hablado de cine canario con Iván López, después de las películas que se hacen hoy día en Polonia, y ahora tenemos aquí de nuevo a Pepe Torres de la Asociación de Cine Vértigo. Hola, Pepe, ¿qué tal? Hola, buenas y frías tardes. Ajá. Tenemos para comentar el ciclo que Vértigo organiza desde esta semana dedicado al actor de Hollywood, Steve McQueen. Este lunes se pudo ver Los Siete Magníficos, ese remake en clave de western de Los Siete Samuráis de Kurosawa. Y para la semana que viene tenemos Comando de Don Siegel, pero bueno, sin entrar antes en las películas en sí, podemos hablar un poco de la figura de Steve McQueen. La película que teníamos a mano para sacar un corte era Bullet, que creo que no está en el ciclo, pero sí que muestra ese carácter frío, ¿no? Nunca se despeina Steve McQueen. Sí, es el epítome del estilo McQueen. O sea, que le llamaban el rey del cool, el rey de la frialdad. Y su imagen pública se caracterizaba precisamente por eso, por una frialdad absoluta, un buen rollismo, un tipo que se saltaba las convenciones y las normas, que estaba un poco por encima de todo, que sí, un rebelde con causa. Pero que se saltaba las convenciones y se salía con la suya. Sí, eso dicen. De hecho, su filmografía está llena de enfrentamientos con los directores, con los productores. Él se supo labrar una imagen de chico rebelde, de, de chico luchador que se enfrentaba al sistema dominante de los estudios y que se salía con la suya. Dentro y fuera de las películas, porque también sus papeles son de rebeldes a menudo, ¿no? Sí, sí, él buscaba papeles que encajaran perfectamente con esa imagen que se había forjado de rebelde con todo tipo de causas. Siempre enfrentado al establishment, enfrentado a los jefes en la policía, a los compañeros en los comandos bélicos o del oeste. Era un tipo que se supo forjar una imagen que, a pesar de que durante toda su carrera luego se arrepentiría de ella, porque es una imagen que le iba muy bien a nivel popular, pero que él sentía que le constreñía como actor. Él, al ser también del Actor Studio, como casi todos los actores míticos de los años 50 y 60, estamos hablando de Brando, de Clift, de Jean Dean, él se creó una imagen de actor del método interiorizante, con una búsqueda de la motivación de los personajes, muy intenso, que sin embargo le resultaba difícil sacar en toda su magnitud en el tipo de películas que elegía. Entonces estaba un poco como dividido, tenía el corazón dividido. Intentaba hacer películas que se ajustaran a una cierta imagen que el público quiere tener de él, ese Steve McQueen que todos asociamos con Bullitt, con El Rey del Juego, con Los Siete Magníficos, con La Gran Evasión. Y luego otro actor más profundo, intentando desmarcarse de esa imagen, el actor de El Enemigo del Pueblo, de otro tipo de películas que él producía además, o intentaba llevar desde la producción, y que intentaban evidenciar que era un actor de una gama menos limitada de lo que pensaban los estudios y pensaban los productores. Era un tipo muy complicado. Aunque me imagino que a la hora de la verdad las películas que triunfaban eran las que tenía la imagen que el público tiene de Steve McQueen, ¿no? Sí, de hecho, cada vez que intentó cambiar de registro, con muy contadas excepciones, fracasó en taquilla. El público quería eso, quería la imagen del Steve McQueen frío, cínico, que se llevaba a la chica, que se peleaba con todo el mundo. Y claro, apartarse de esa imagen pública era muy difícil en el Hollywood de los 50, 60, 70, que te encasillaba, digamos, en cierto tipo de estereotipos. Es una tendencia que de todas formas no ha desaparecido. Todavía nos cuesta asumir que Leonardo DiCaprio puede ser buen actor, porque asumimos que era el chico guapo de Titanic, y ya parece que no puede ir más allá de ser el chico guapo de Titanic. O Brad Pitt, que lleva 10 o 15 años con una carrera absolutamente coherente como actor, diversificando, trabajando con gente muy interesante, haciendo películas muy buenas, y sin embargo lo seguimos viendo como un cacho de carne con ojos, muy guapito, pero con poco valor como actor. Es un poco la miseria de Hollywood siempre. El actor lo construyes a través de una imagen, vendes esa imagen, conviertes una imagen popular en una marca de fábrica, y luego resulta muy, muy difícil apartarse de ella. Es el mecanismo de las estrellas, ¿no? Que parece que las estrellas no pueden cambiar. Sí, las estrellas deberían ser inmutables, pero eso ya no es posible. En el Hollywood de los estudios, en el Hollywood de los años 30, 40, 50, cuando se construía a Cary Grant, cuando se construía a Gary Cooper, cuando se construía a Clark Gable, esos personajes eran inmutables. Gable hizo de Gable durante 25 años. Wayne hizo de Wayne, John Wayne, estoy hablando en este caso, John Wayne hizo de John Wayne durante 50 años. Eran actores que estaban más allá de la actuación, eran personajes en sí mismos. Sin embargo, a partir de la decadencia y desaparición del sistema de estudios y el hecho de que ya no hubiera un estudio que mimara, cuidara y alimentara la carrera de los actores, se hizo más difícil que esa identificación entre personaje y actor. Es complicado que el público de hoy en día asuma que un actor está encasillado en una sola imagen. Ahora entendemos a entender los actores como más polifacéticos. El hecho de que la relevancia pública de los personajes de la gran pantalla también sea mayor, están constantemente en revistas, estrenos, no sé qué. Resulta más difícil verlos como iconos inmutables en una gran pantalla. Se convierte en algo un poco más complicado de estandarizar, digamos. Bueno, y todas estas ideas pues se desprenden de alguna manera también de este ciclo. Adelántanos algo de la película del próximo lunes, Comando, de Don Siegel. Bueno, Don Siegel venía a hacer una película que pusimos hace 5 o 6 meses, Estrella de Fuego, una película con Elvis Presley, una película que intentaba apartar a Elvis de su imagen de rock and rollero guapito y le daba un papel de mestizo indio. Don Siegel venía a hacer también una gran película, la Invasión de los Ladrones de Cuerpo, de la que hablamos no hace mucho, y era un director de los más punteros en el cine de género y en el cine de serie B. Y de repente le llega este guión a las manos, un guión de Robert Pirosh. Pirosh era un guionista estupendo, fue el guionista de Fuego en la Nieve, una película de William Wellman, que a mí me gusta muchísimo, que es muy poco conocida, del año 49. Era un guionista que optaba por una presentación realista de los combates bélicos durante la Segunda Guerra Mundial, digamos. Era un tipo muy obsesionado con darle verosimilitud y prescindir de las florituras errorflinescas en el cine bélico. Es algo que el cine de Hollywood estaba muy acostumbrado a hacer durante los años 30, 40, 50. El cine de bélico era un poco, digamos que monolítico, en el sentido que no costaba que se vieran las aristas, pero poquito a poco, a partir de los años, desde el 45 en adelante, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, poco a poco se fue apuntando que los héroes de guerra no eran tan héroes y que los villanos no eran tan villanos, era todo como más complicado. Y la película de Don Siegel, Comando, sigue esa línea de cierto realismo, de desmitificación de las hazañas bélicas. Había unos cómics españoles de los años 50 y 60 que se llamaban Hazañas Bélicas, que pretendían eso, una geografía del héroe de guerra. Aquí se pretende lo contrario, ver que son seres humanos, con sus fallas, con sus neurosis, con sus problemas. Y es una película, además, con un reparto estupendo. Está mucha gente venida de la televisión. Es la segunda película de Steve McQueen con James Coburn, que ya habían hecho juntos Los Cines Magníficos la semana pasada. Y también sale Harry Guardino, sale Bobby Darin, el cantante, intentando hacer una carrera como actor. Sale Nick Adams, un actor lamentablemente olvidado, pero que descollaba en aquellos años. Es una película de serie, digamos que B, de poco presupuesto, que cuando la vean el próximo lunes se van a dar cuenta de que el final es un poco especial, porque según cuenta la leyenda, el presupuesto era tan ajustado que no le dio tiempo para rodar el final probablemente dicho, y la película acaba de forma truncada. Y fue una de las películas que empezó a generar la fama de McQueen como enfrentado a todo el mundo. McQueen ya tenía bastante fama dentro del negocio porque era un tipo, digamos que frío, seco y prepotente. Era un personaje que tenía muy claro lo que quería y no se andaba con tonterías a la hora de conseguirlo. En la película anterior que pusimos, en Los Siete Magníficos, ya había tenido grandes enfrentamientos con Jules Briner, con el protagonista nominal de la película, porque McQueen intentaba robar los planos como fuera. Era espectacular. Si la tienen ocasión de verla y la ven en cámara lenta, se van a dar cuenta de que cada vez que Jules Briner abre un primer plano, McQueen está de fondo tocándose el sombrero, moviendo la pistola, haciendo gestos con la cara, intentando robar plano como fuera. Tenía muy pocas frases, creo que tenía 40 o 50 frases en toda la película, pero sabía que era su camino al estrellato y utilizó todos los recursos que tuvo a su alcance para robarle la película a Jules Briner y lo consiguió. Uh-huh. Y a partir de ahí se generó una cierta mala fama de McQueen en el negocio, de trepa, de tipo que era capaz de cualquier cosa con tal de conseguir un buen papel y conseguir que la película brillara, que brillara era él. Esta película ya la tiene un reparto de gente, no, ahora no esencialmente conocida, pero que todos eran aspirantes a estrellas. Y sin embargo, lo que prosperó fue McQueen, porque McQueen consiguió que el guión se reelaborara para su lucimiento personal y para oscurecer, opacar al resto del reparto. Era bueno. Un tipo que en ese sentido sabía lo que quería y sabía cómo conseguirlo. Bueno, pues nada, hasta aquí esta charla sobre el ciclo de la Asociación de Cine Vértigo dedicado a Steve McQueen. Se podrá ver entonces Comando el próximo lunes en el CICA a las 7, ¿no? Sí, a las 7. Vale. Y resulta que el jueves también Vértigo, el jueves de la semana que viene, organiza otra proyección, en este caso en la Casa de Colón, a las 8:30 de la tarde, de la película Orfeo Negro. Vamos a escuchar un fragmento musical. Seguimos aquí en La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio. En el estudio está Pepe Torres, de la Asociación de Cine Vértigo, y al otro lado del teléfono, nuestro compañero Orlando Santana. Hola, Orlando, ¿qué tal? Hola, yo soy a todos los oyentes. Buenas tardes. Bueno, hemos tenido un pequeño paréntesis musical porque el próximo jueves se proyecta, como decíamos, esta película de 1959, Orfeo Negro. Pepe, está bien traída, ¿no? Porque es una película sobre el carnaval y estamos inmersos en esta fiesta ahora mismo. En realidad nosotros nunca programamos pensando en eventos concretos, pero la verdad es que tenemos la casualidad de que normalmente las películas acaban ajustándose a eventos temporales acertados. Algunas hemos puesto películas de Navidades complicadas en Navidades o películas relacionadas con el verano en verano, porque normalmente programamos con vista a un año, con vista a dos años, y casualidad, pero una casualidad porque es una película centrada en el carnaval, centrada en la música brasileña y como tal una exaltación del Brasil desconocido en aquel momento en todo el mundo. Muy bien, pues dejamos ahí esa invitación a que los oyentes se pasen por la Casa de Colón la próxima semana para ver esta película, Orfeo Negro. Y tenemos que hacer un homenaje al actor recientemente fallecido, Ben Gazzara. Si te parece, Orlando, cuéntanos un poco cómo fue su trayectoria. Vamos a quedarnos con sus películas principales, ya que no tenemos mucho tiempo. Pues sí, el actor Ben Gazzara, que como tú bien has dicho, ha dicho que ha muerto el viernes pasado, es un actor procedente del Actor Studio. Apareció en el teatro en los años 50 en La gata sobre el tejado de zinc de Elia Kazan, pero bueno, su papel no lo pudo llevar a cabo en el cine porque se lo robó de alguna manera Paul Newman. Después estuvo nominado a 3 premios Tony por su trabajo en el escenario y su primera película fue en 1957 en The Strange One, que pasó desapercibido. Y bueno, tenemos que recordar que con John Cassavetes, ese gran director de cine independiente, posiblemente uno de los pioneros en cine independiente, apareció en los años 70 con Maridos, al lado de Peter Falk, y también en El asesinato de un corredor de apuestas chino en 1976, y Noche de estreno, al lado de la mujer de John Cassavetes, Gina Rowlands. Uh-huh. Y también nos queda en el camino el gran clásico del género de cine de juicios, Anatomía de un asesinato. Vamos a escuchar un corte. Si no tengo que declararme culpable, ¿qué me está pidiendo que haga? No le estoy pidiendo que haga nada. Solo quiero que entienda la letra de la ley. Siga. ¿Que siga con qué? Hasta que llegue a donde quiere llegar. Reconozco que es usted muy inteligente, teniente. Demuéstreme hasta qué punto. Me estoy esforzando. ¿Cuál es su excusa legal, teniente? ¿Cuál es su excusa legal para matar a Quill? No justificación, ¿eh? No justificación. Excusa. Solo una excusa. Este era un corte de la película Anatomía de un asesinato de Otto Preminger, un clásico del cine de juicios, donde Ben Gazzara tenía aquí un pequeño duelo actoral con James Stewart, nada más y nada menos. Y bueno, Pepe, no nos discutirás que esta es una gran película, ¿no? No, no te lo voy a discutir porque además a mí me gusta mucho. Es una película que en su momento causó gran controversia porque tocaba temas que el cine de Hollywood no solía tocar. Preminger, a partir de los años 50, intentó forzar los límites de la censura y, por ejemplo, en The Moon is Blue, una película anterior del año 53, es la primera vez que se menciona en una película americana la palabra virgen, que es una palabra vetada por sus connotaciones sexuales. Y en este caso hay la aparición estelar de una prenda íntima de mujer, que también era algo vetado en el cine americano de los años 50. Es una muy buena película con un repertorio de actores soberbios. Está muy bien James Stewart, está muy bien Lee Remick, que era la chica, y está muy bien Ben Gazzara. Con ese papel de militar acusado de asesinato, un poco intentando no intenta transmitir simpatía al espectador. ¿Di, Orlando? No, quería también prestar atención a la banda sonora del gran músico Duke Ellington. Uh-huh. Y en los títulos de crédito que aparecen por ahí de Saul Bass, si no me equivoco. Sí, uh-huh. Son de Saul Bass y eran excelentes, buenísimos, además con una gran banda sonora de Duke Ellington. Uh-huh. Uh-huh. Pero bueno, estamos hablando entonces de la trayectoria de Ben Gazzara. Fallecía recientemente a los 81 años. Pepe, ¿qué crees? ¿Se va uno de los últimos exponentes del cine clásico? Hablar de cine clásico y hablar de Ben Gazzara es como contradictorio. Ya estaba... Ben Gazzara era un rebelde de otra manera que la que podía ser Steve McQueen, uh-huh. Pero era una persona que no acabó de encajar nunca en el sistema de Hollywood. Aunque hizo películas de protagonista, prácticamente sus mejores papeles en Hollywood fueron siempre en películas independientes, con Cazavetes, por ejemplo. Y su gran éxito lo tuvo en televisión. Tuvo dos series de televisión de mucho éxito en los años 60. Y en el cine comercial americano, en realidad no tuvo demasiada relevancia hasta prácticamente los años 90, en que tuvo una especie de comeback ahí bastante fuerte. Empezó a trabajar con todo el mundo. Trabajó con Von Trier en Dogville, trabajó con los hermanos Coen en El Gran Lebowski. Como que ya se había convertido en un icono del cine independiente y todo el mundo lo volvía a reclamar. Pero durante muchos años estuvo alternando cine italiano y cine americano, que es una cosa muy curiosa. Trabajó desde los años 60 prácticamente tanto en Hollywood como en Italia. Con lo cual, hablar de cine clásico, hablando de Ben Gazzara, es complicado. Por cronología quizás sí, pero él por integración del estudio... empezó ya en el ocaso, ¿no? Digamos. Sí, tengamos en cuenta que a finales de los 50 el sistema de estudios estaba en decadencia y que los 60 lo acabaron de finiquitar. Él llegó justo en la frontera, como llegaron casi todos los grandes rebeldes de Hollywood de esa época. Esa fue la época en que debutaron también Paul Newman, Steve McQueen, James Dean. Todos pidieron esa frontera entre lo que fueron los límites del cine clásico, del cine de gran estudio, del cine sobreproducido, y el cine independiente que estaba empezando a forjar sus primeras armas con Cazavetes, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, Orlando, también tenemos que mencionar, dentro de ese regreso, resurrección que tuvo Ben Gazzara al final de su vida, a partir de los años 90, hemos citado El Gran Lebowski, Dogville, y también está en Happiness, ¿no?, con un personaje importante. Sí, en Happiness hace el papel de padre o de abuelo también, y yo creo que, bueno, esta película revolucionó en una película de Todd Solondz bastante ácida, y todos sus personajes tienen cierta relevancia, es una película coral. Uh-huh. Pero podemos hablar, sí, de algunos rasgos comunes en estos últimos personajes de Ben Gazzara, ¿no? Siempre haciendo de alguien que está un poco ya de vuelta de todo, ¿no? ¿A ti qué te parece, Pepe? Sí, evidentemente él supo transmitir a sus papeles su propio rol. El rol que adoptó a partir de los años 70 fue un poco de actor de vuelta de todo, un poco... consciente de su condición marginal, muy identificable con esos roles que hizo con Cazavetes, sobre todo el asesinato del corredor de apuestas chino, pero también con Saint Jack, la película que hizo con Bogdanovich, que presentaban a un perdedor, un hombre un poco abocado a la muerte, en decadencia, y esos roles que eran tan próximos a su propia personalidad, lo supo transmitir eso en los años finales de su carrera, de forma magistral con directores que supieron aprovechar esa imagen icónica que había construido Gazzara a través del traqueteo de Italia, Estados Unidos, cine independiente, cine comercial, televisión. El hecho de ser un hombre castigado por el sistema, digamos, por ser un poco rebelde, le vino bien porque le convirtió en eso, en una imagen de rebeldía, de darle la vuelta a las cosas, de traspasar más allá, y los personajes que encarnó en su última parte de la carrera casi todos son personajes eso, digamos que seres sobre todo castigados y un poco golpeados por la vida. Sí, bueno, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Se nos acaba el tiempo, así que tenemos que irnos despidiendo con este breve homenaje que hemos hecho a Ben Gazzara, el actor de tantas grandes películas. Gracias, Orlando, por estar una vez más por aquí. Muchas gracias. gracias a ti, a José, y a seguir viendo buen cine, como digo siempre. Uh-huh. Y Pepe, quedan muchos temas pendientes para posteriores ocasiones. Sí, sobre todo intenten acudir a la presión de la Asociación de Cine de Vértigo, tengo que hacer un poco de publicidad. Claro, claro. Pero intentamos eso, abarcar un poco de todo. Ya ven que este mes vamos desde el Brasil cincuentero y carnavalesco al cine de Hollywood más comercial. Pero bueno, si nos siguen visitando, seguro que encuentran cosas perlitas de su gusto. Uh-huh. Pues vamos a irnos despidiendo. Aquí termina el programa de hoy de La Linterna Mágica. Te recordamos que nos puedes encontrar todos los viernes de 2:30 a 3:30 de la tarde en la FM de Gran Canaria y Tenerife, en la web Canarias.